Recuérdame, solo recuérdame. Nunca olvides que yo sí te amé. Solo recuérdame, recuérdame. Somos Internacional Pacífico. Los años han pasado y aún triste estoy. No fuiste mi pecado y también mi ilusión. No fuiste la culpable, el culpable fui yo. No quiero disculparme, pues yo me equivoqué. Yo sé que te he perdido y a Dios mucho le pido que tan solo me recuerdes. Ay, amor. Contigo yo aprendí a sufrir, solo aprendí a llorar.